Y es difícil decir cómo me imagino como docente. Podría decir cómo me gustaría. Sé que sí, sería exigente, pero además me gustaría poder acompañarlos en todos los sentidos. Y me gustaría además ser muy comprometida, como lo soy con el estudio. Me interesa mucho aprender, entonces creo que lo que más me interesaría es que los chicos aprendan, no tal cual lo que estoy enseñando, pero que aprendan, que algo les quede, y no solo que aprueben. Creo que no es lo más importante que aprueben y que pasen de grado, sino que aprendan, que haya valido la pena el esfuerzo, la asistencia, lo que hayan hecho para aprobar. Yo me veo bien como una maestra cariñosa, comprensiva. Mi intención como docente es poder enseñar y darle autonomía e independencia para su desarrollo cognitivo.